Ok, buenas tardes. Ahora sí que una disculpa por el retraso. Unas pequeñas fallas por el pequeño diferente. Hoy estamos aquí con ustedes. Pues les agradecemos su asistencia y participación aquí al doctor Arturo Anguiano, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de París y profesor e investigador de la UAM. A la mesa, la persistencia de la sexta declaración de la selva lacandona y al multiforo Alicia por el espacio. Ándale con la sexta, es una coordinación compuesta por individuos, colectivos y organizaciones adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, que junto con el multiforo Alicia y la red contra la represión y la solidaridad, estamos impulsando una serie de actividades de difusión, reflexión, proyecciones y venta de artesanías en el marco de la lucha anticapitalista de abajo y a la izquierda y por la construcción conjunta y organizada de un mundo donde quepan muchos mundos. La Red contra la Represión es un espacio nacional de coordinación entre compas adherentes. Su dinámica es horizontal y colectiva. Busca dar eco a las luchas que se dan desde abajo y a la izquierda, a las denuncias en contra de la explotación, despojo, desprecio y represión. Es anticapitalista, es diversa, participan pueblos indios, organizaciones políticas y sociales, grupos, colectivos e individuos. Es una parte muy pequeña de la sexta y está en constante construcción. En el marco de la nueva propuesta de los y las zapatistas de Camino a la Escuelita, iniciamos los jueves en rebeldía, que se llevarán a cabo en este espacio cada 15 días.